Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos preparados, listos ya para una nueva travesía y travesura. Hoy vamos a hablar de la visibilidad, la lucha de los colectivos LGTBIQ+. Y lo vamos a hacer al hilo de unas jornadas que han tenido lugar aquí en Bilbao. Ningún refugio sin nosotros, se titulaban esas jornadas, organizadas por Aldarte, el Centro de Atención y Estudios LGTBIQ+. Y en esas jornadas han participado las dos invitadas que tenemos hoy aquí en nuestro programa. Maribel Saldaña Torres, ella es limeña, es de Perú, es presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima. Y también está aquí, en el estudio de la 97, Cristina González Hurtado, ella es colombiana, de Medellín, y es la directora, entre otras cosas, de Corporación FEM, organización feminista de base comunitaria en Bogotá, su país, Colombia. Con ambas dos, con Maribel, con Cristina, vamos a hablar de la situación, de la lucha de ese colectivo, del colectivo LGTBIQ+, en sus países, en Perú, en Colombia, sobre todo también de la lucha de las feministas. Como sabéis, el pasado jueves fue destituida Dina Boluarte, la presidenta desde diciembre del 2022 de Perú. Fue destituida por el Congreso peruano y, al no tener vicepresidentas en su gobierno, fue el presidente del Congreso, José Gerí, el que ha sido elegido, designado nuevo presidente de Perú, por lo menos hasta las elecciones que están previstas se realicen el año que viene. José Gerí, nuevo presidente de Perú, pero no van a cambiar mucho las cosas, o no van a cambiar, tienen la pinta que a mejor mucho las cosas. José Gerí, por ejemplo, fue denunciado a principios de este año por violación, por violar a una mujer allá en Perú. Entre otras cosas, también tiene varias denuncias por corrupción. José Gerí, ese es el nuevo presidente de Perú. Pero no vamos a poder hablar de José Gerí hoy en nuestra entrevista, porque esa entrevista la grabamos apenas unos días antes de esa destitución de Dina Boluarte, cuando estaban por aquí, por Bilbao, Maribel y Cristina. Eso sí, vamos a emitir la entrevista íntegra, porque no ha cambiado nada en lo que tiene que ver con lo que ellas cuentan de la situación en sus respectivos países, de cómo está la lucha de las feministas tanto en Perú como en Colombia. (Risa) Además, historias que nos llevan a hablar de los recursos naturales que hay por el planeta, luchas, memorias en marcha, memorias en pie, en este caso también en Perú, historias que tienen que ver con verbos que se inventa una poeta, una de nuestras poetas favoritas, y música, buena música, es la propuesta que os hemos preparado para el día de hoy. La música fresquita y casi, bueno, recién publicada en mayo de este año. Se ha publicado este disco, es un disco del colectivo África Express, un colectivo fundado en 2006 con la idea de reunir artistas de diferentes culturas. Ese colectivo nació en un viaje a Mali en el que se juntaron, entre otros, los músicos Toumani Diabaté, Basekou Kouyaté y Amadou Mariam, por ejemplo, de allí, de esas tierras africanas de Mali, y también otros artistas, en este caso, pues europeos o estadounidenses, como Damon Albarn, el líder y cantante de Blur o Gorillaz, por ejemplo, Martha Wainwright o Fatboy Slim. Ahí nació en 2006 ese colectivo África Express, y ahora, bueno, un colectivo que reúne artistas y músicos de cuatro continentes, y ahora pues acaban de publicar nuevo trabajo, 21 canciones de un disco que se titula Baidorá. Baidorá, que es un rincón que está en México, un parque natural que está en México. Allá hay un manantial, en ese Baidorá, en el río Yautepec. Allí, en un festival que se hace en ese lugar, en Baidorá, en México, estuvieron las gentes del colectivo África Express, y así han titulado este nuevo disco, este trabajo de África Express, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos, Baidorá. Como os decíamos, 21 canciones que, bueno, que recogen artistas de África, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, del Reino Unido. Hoy, si os parece, vamos a escuchar algunas de estas canciones que tienen que ver con la parte sudamericana, con la parte americana, y en otro programa escucharemos, disfrutaremos de las canciones que tienen que ver con la parte africana. Son el colectivo África Express, y juntando a diferentes artistas, vamos con una de las canciones de este disco. Alancito Vega es cantante y artista visual estadounidense. Poté es un artista nacido en Santa Lucía, pero que reside desde hace un tiempo en París. Y Mare Advertencia es rapera, es feminista mexicana de origen zapoteca. Ambos tres y la gente, los músicos del colectivo África Express, se juntan en esta canción. Mi lado se titula. Zarpamos escuchándoles en Mar de Fueguitos. About your gaze all night, all night, all night, all night. Hold up, can't stop, in and out. All day, all night, all night, all night, all night. De día la luz te vigila, cuida tus pasos al andar. Pero tú tranquila, que entre tanta gente nadie lo va a averiguar. De noche el pudor si se olvida, muestra la otra cara que hay. Es mi amiga y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. Cositas que hacemos en night, oh. El fuego prendido sin match, nadie te puede parar. Seguimos sin parar. Okay. Down, down, down to it. averiguar. De noche el pudor si se olvida, muestra la otra cara que hay. La oscuridad es mi amiga y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Individuos, empresas y países ricos están acaparando la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, reproduciendo patrones coloniales que afianzan las desigualdades y contrarian los derechos humanos, señala un informe presentado por Intermon Oxfam. Aunque los países del sur global poseen aproximadamente el 70% de las reservas de minerales para la transición energética, la mayoría de las inversiones en energías renovables se concentran en el norte global, el 50%, y en China, el 29%, y los beneficios quedan en gran medida en manos del 1% más rico de la población mundial. En el año 2024, América Latina recibió el 3% de la inversión mundial en energía limpia y el sudeste asiático, Oriente Medio y África recibieron tan solo el 2% cada uno, a pesar de que África subsahariana alberga el 85% de la población mundial sin acceso a la electricidad. Otro dato, América Latina posee casi la mitad de todo el litio del mundo, pero solo obtiene alrededor del 10% del valor generado por ese litio. La energía consumida solo por el 1% más rico del planeta sería suficiente para satisfacer 7 veces las necesidades energéticas básicas de las personas sin acceso a la electricidad, señala este informe de Oxfam titulado Transición injusta, recuperar el futuro energético del colonialismo climático. Algunos ejemplos más de cómo funciona el mundo en esto, lo que tiene que ver con el futuro de la energía. Tesla, la empresa propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha ganado 5.630 millones de dólares con la venta de vehículos eléctricos en el año 2024. Por cada vehículo eléctrico, esta empresa ha obtenido beneficios de 3.145 dólares, 321 veces más de lo que ha obtenido toda la República Democrática del Congo por suministrar los 3 kilos de cobalto que contiene cada auto. La República Democrática del Congo solo recupera el 14% de la cadena de valor del cobalto, pero si conservara todo el valor, podría generar más de 4.000 millones de dólares al año, suficientes para proporcionar energía limpia a la mitad de sus casi 110 millones de habitantes. El informe de Oxfam describe el saqueo de minerales como litio, cobalto, níquel y las tierras raras, el acaparamiento de tierras para la bioenergía, los proyectos de eliminación de carbono y la apropiación de recursos a gran escala para la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Esos proyectos, dice Oxfam, suelen implicar violencia, trabajo forzoso y daño medioambiental con escaso consentimiento de la población local que vive en estas nuevas zonas de sacrificio. Sostiene Oxfam que en la actualidad la minería, los proyectos de energía renovable y el desarrollo industrial vinculados a la transición energética, impulsados en su gran mayoría, como hemos dicho, por el norte global y las élites poderosas, amenazan los derechos de los pueblos indígenas en hasta el 60% de sus tierras reconocidas. Eso supone 22,7 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes aproximadamente al tamaño de Brasil, Estados Unidos y la India juntos, o al doble de la superficie de todo el imperio francés en su máximo apogeo. Los países ricos y las élites poderosas también dominan la arquitectura financiera internacional, invirtiendo miles de millones en sus propias transiciones, mientras sumen a los países del sur global en una creciente crisis de deuda y les dejan pocos recursos para financiar su propio desarrollo, según este informe de Oxfam. Y un último dato, los países en desarrollo tienen una deuda externa de 11,7 billones con B, millones de millones de dólares, más de 30 veces el costo estimado de proporcionar energía limpia universal para el año 2030. Y hablamos también de alguna manera de energía, de alguna manera también de lo que supone el progreso, lo que ha traído o lo que trajo el progreso en algunos países. Nos vamos hasta Perú, donde charlaremos ahora enseguida con nuestro invitado de aquí, también peruana. Este mismo lunes, un grupo de jóvenes indígenas del colectivo Chiuni. Chiuni es una palabra que significa escuchar en el idioma cucama, ha presentado ante el Poder Judicial en Perú una demanda de habeas corpus para exigir que el Estado peruano ordene la creación de una comisión de la verdad que investigue en profundidad los crímenes que se cometieron contra los pueblos amazónicos durante el periodo conocido como época del caucho en ese país, en Perú. Se trata del inicio de una batalla legal que han emprendido para saber qué ocurrió con sus antepasados. Nos hemos organizado a partir del dolor, un dolor que exige justicia y una justicia que es un camino de sanación y de no repetición. Hace más de 100 años, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres, nuestras tías, las generaciones que les precedieron han sido víctimas de una ola de exterminio, violencia, esclavitud y muerte, declaran estos integrantes del colectivo en un comunicado dirigido a la opinión pública peruana. Conformado por 30 jóvenes indígenas de los pueblos Cucama, Maijuna, Secoya, Murui, Bora, Ticuna, Aguajún, Arabela, Ashuar y Huampis, el colectivo Chiuni nace de un reclamo por conocer una parte olvidada del pasado del Perú, invisible en el relato oficial y omitida en los textos escolares de historia, a pesar de que estudios históricos y antropológicos estiman que durante la época del caucho, desde 1880 hasta 1920 aproximadamente, fueron asesinados entre 30.000 y 100.000 indígenas en la Amazonía a causa de la explotación de empresarios caucheros. La violencia es cíclica en la Amazonía, nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera a manos de empresas y grupos de poder de un Estado cómplice y criminal, han señalado las gentes del colectivo Chiuni en la presentación de esta denuncia para que se investiguen estos hechos. Veremos si en los próximos meses el Poder Judicial peruano declara fundada o no esta demanda, abre esta investigación. Hasta aquí nuestro diario de a bordo, nuestra vuelta al día en 80 mundos de hoy. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. En el año 2021, Cristina Peri Rossi reunió toda su obra poética en un volumen que parecía ya definitivo. Sin embargo, un par de años después, en 2023, publicó un nuevo poemario, La Ronda de la Vida. Y hace nada, a comienzos de este año, ha publicado otro más, Fata Morgana, ambos publicados por la editorial Visor. En esa ronda de la vida, en ese poemario, vamos a bucear hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hay un poema que se titula Autobiografía y habla, como no, de Cristina Peri Rossi. Y dice así: viví fuera de la tribu, en las márgenes de las manadas, y conocí el repudio de los jefes, el anatema de los sacerdotes y la persecución de los soldados. No fui, sin embargo, una heroína, sino una excéntrica, es decir, alguien que huye del círculo, del triángulo y la televisión. Amé alguna música y la belleza tan pasajera como un pájaro que huye. Y, Fausta embelesada, alguna vez quise retener el instante hermoso que se esfumó como voluta, como viento, como ola, como gota de agua, como recuerdo. Ni más ni menos. Así es, ni más ni menos. Cristina Peri Rossi, de su poemario La Ronda de la Vida. Vamos a escuchar uno de esos poemas. Habla mucho este libro del paso del tiempo, de la edad, de hacerse mayores, de los recuerdos, de la memoria. Y habla también de cosas tan bonitas, tan importantes como la melancolía. Verbo melancolía. Yo melancolizo, tú melancolizas, nosotras melancolizamos, vosotros melancolizáis. Es la vida intensa, hermosa y fea, cruel o dulce, tierna y violenta. Son los deseos que se evaporan como agua de lluvia, pero dejan huellas como rocas. Es que nos morimos irremediablemente. Es que las palabras se las lleva el viento si no se escriben en piedra, en granito, en papiro. Es que estamos solos hasta cuando somos dos. Melancolizándonos un ratito con la voz de nuestra compañera María Uriarte, este poema de Cristina Peri Rossi, de su penúltimo poemario, La Ronda de la Vida, publicado en el 2023, Fata Morgana, de hace unos meses, es su último trabajo, sus últimos poemas. Últimos poemas de momento, claro. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Música. de volar de jaulas. También seguro vamos a hablar en unos instantes con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, Maribel Saldaña Torres de Lima, de Perú, y Cristina González Hurtado de Medellín, de Colombia. Como os decíamos al comienzo del programa, esta entrevista está grabada justo unos días antes de que destituyeran a Dina Boluarte como presidenta del Perú. Vamos a escuchar otra de las canciones del colectivo África Express, de su nuevo disco, Baidora, este tema en el que colaboran La Bruja de Texcoco y Los Prim. La Bruja de Texcoco no es otra que Octavio Mendoza, es cantante, actriz y bailarina mexicana, nacida en México, Distrito Federal. Toca la vihuela, por ejemplo, el arpa y el violín. Fue La Bruja de Texcoco la primera artista trans que se presentó en el Festival Vive Latino en el año 2020. Destaca pues por los atuendos coloridos, los huipiles y las máscaras, lentejuelas que se pone, utiliza en sus espectáculos, en donde además retoma los ritmos precolombinos y la estética, mezclándolos con la estética del travestismo indígena. Los textiles tradicionales, esos huipiles que usa La Bruja de Texcoco en sus actuaciones, muchos de ellos, la mayoría, son diseñados por su madre. La Bruja de Texcoco y Los Prim. Prim, que es una palabra en ayuc o en la lengua mixe de allí de México, que viene prim, viene de primo, también de primitivo o antiguo. Y de ahí toman este grupo, Los Prim. El nombre es son una banda de viento de la Sierra Mixe de Oaxaca. Pues bien, en esta canción se juntan Los Prim y La Bruja de Texcoco con este corrido, El Diablo y la Bruja. No es verdadero, no te confundas. Muy pronto tendré que dejarte. Búscate otro querer, andaste un amarre. Lo que esperas de mí yo no te lo daré, pues ya tengo otro querer. No me gusta esperar, ya me desesperé, solo quiero fumar otra vez. Consciente estaba la bruja que su amor por él no era una excusa. Decidió despedirse. Ese diablo cabrón solo quiso herirte. Solo déjame estar a tu lado otra vez. No te quieres quedar, yo lo sé. Solo quiero volver a besarte otra vez, pero ya nada que puedo hacer. ¡Ahora, chale! ¡Ahora, reza! Reponer el tiempo pasado. Oh, diablo, no te confundas, pues yo tengo otro amor que sí lo disfruta. Si tú quieres volver con la mota también, porque te dé una oportunidad, pues me gusta escoger con quien me besaré. Sin tijeras en cruz al soñar. Oh, diablo, ten mucho cuidado, pues una bruja soy, ándate preparado. Quemarte los pies, anda dilo otra vez, si quieres al revés. No me vas a dejar esperando otra vez a que tú te decidas volver. Me echaré a volar con plumas de mujer, chachalaca que la noche ves. ¡Órale! las brujas somos muy pirujas. Nos quitamos los pies y volamos desnudas. No pretendas poner alfileres, nunca en forma de cruz en las paredes. Solo pon atención, pues yo salto el fogón y me gusta volar al revés. En el cielo verás una bola incendiada, por hecho que una águila es. Ahora yo salgo por las noches con mi mejor huipil a engañar a los hombres. Cuidado, si andas tú muy solito, no vayas a confundir el amor de un ratito. No confíes en mí pues te puede embrujar y tu energía poder chupar. Con mi escoba de lado y mi pelo muy largo al peinar la tierra sacará. Saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos. Ambas, como os decíamos, han participado en esa jornada Ningún Refugio Sin Nosotros, Exilio y Visibilidad LGTBIQ+, una jornada organizada aquí en Bilbao por Aldarte, el Centro de Atención y Estudios LGTBIQ+, de aquí de Bilbao. Y ambas llegan, una desde Perú y otra de Colombia, Maribel Saldaña Torres. Nació en Lima, ella es presidenta de Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, es también especialista en género y políticas públicas por la Universidad de San Marcos de Lima y es activista lesbiana feminista. Y también está aquí con nosotros Cristina González Hurtado, ella es de Medellín, es colombiana, es directora de Corporación FEM, Organización Feminista de Base Comunitaria, en Bogotá, en Colombia, es también coordinadora de la Red de Organizaciones de Mujeres Lesbianas y Bisexuales en América Latina y el Caribe, el SLAC, y fue también presidenta del Comité Mundial de Mujeres de ILGA World, asociación global de más de 2.900 organizaciones de 170 países y territorios que hacen campaña a favor de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Cristina es también ingeniera industrial y administradora industrial. Tiene maestría en gobierno y políticas públicas y también es activista lesbiana feminista, en este caso de Colombia, colombiana. Muy buenas, Maribel, Cristina, bienvenidas a Mar de Foguitos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Maribel, hola, Borca. Muy buenas. No sé, ¿por dónde comenzamos? Igual hablando de cómo están ahora mismo los colectivos de lesbianas en vuestros respectivos países, por ejemplo. Maribel, empezamos por ahí, si os parece. Ok. Pues sí, hemos venido a País Vasco, invitadas por Aldarte, a quien agradezco muchísimo la calidez, sobre todo del recibimiento. Hemos estado con diversos grupos aquí, también en diálogos, en conversatorios, en reflexiones muy interesantes, muy complejas también, y también afianzando alianzas, ¿no? Amistades y luchas. Pues como lo que me dices, lo que me preguntas, pues el movimiento feminista en el Perú ahora, como todos los movimientos y los grupos sociales, estamos en franca lucha, resistencia por lo que viene sucediendo en el contexto peruano, ¿no? Tenemos una arremetida muy dura de los grupos antigénero, de los grupos fundamentalistas que están en diversos espacios de decisión política, en el campo legislativo, en el campo ejecutivo, en las iglesias, en las escuelas, ¿no? Entonces, han dado un paso importante en el espacio público, colocando discursos antiderechos y antigénero, como digo. Entonces, el movimiento feminista, el movimiento lésbico, el movimiento sindicalista, indígena, pues haciendo una fuerte resistencia a lo que está sucediendo. Lo último que ha sucedido también es que han habido 50 muertes entre el año 2022 y 2023, a líderes que han salido en las movilizaciones, en las protestas contra la actual presidenta del Perú, que nosotras lo que decimos es que ella está liderando un proceso de consolidación de la dictadura en el Perú. Han matado a estas 50 personas y digamos que la lucha ahora está justamente en respuesta a lo que viene sucediendo en este momento, en respuesta a estos grupos antiderechos, con una lucha muy, muy dura en todos estos niveles que he mencionado y pues también de cara a las elecciones que vienen en abril del próximo año, ¿no? Hablamos de Colombia también, esas toses que oíais, es de nuestra siguiente invitada, Cristina, que está por aquí con un poco gripa. En el caso de Colombia, desde agosto de 2022, está en el poder, en la presidencia de Colombia, el que se supone, dicen, es el primer presidente de izquierdas del país, de Colombia, Gustavo Petro. No sé, en el caso de Colombia, ¿cómo están a día de hoy las cosas, lo que tiene que ver con vuestra lucha, Cristina? En Colombia estamos realmente asistiendo a un momento de muchísima desesperanza y de mucha decepción, porque realmente el gobierno que recibimos el 7 de agosto del 2022 fue un gobierno que se mostró desde siempre como el catalizador de las esperanzas de todos los grupos vulnerabilizados. Entonces, por eso, cuando Gustavo Petro Urrego llega a la presidencia de Colombia, lo hace de la mano del movimiento feminista, del movimiento de los sectores sociales LGBTI, de las negritudes, del pueblo indígena. Y realmente veíamos en la esperanza de que todas esas reivindicaciones por las que veníamos luchando durante tantos años, con una represión tan fuerte, porque Gustavo Petro es el presidente después de 4 años de presidencia de Iván Duque. Iván Duque encarnaba el neoliberalismo más intestino, más extremo, la represión policial brutal, como respuesta a las movilizaciones sociales y a los reclamos de las comunidades. Entonces, pues, eran muchas las esperanzas que teníamos en Gustavo Petro y en Francia Márquez, la vicepresidenta. De hecho, le contaba yo, creo que a Maribel ayer, a mi compañera feminista del Perú, le contaba que fuimos las mujeres las que proclamamos la candidatura de Francia Márquez, y antes de que Francia Márquez siquiera considerara de manera seria ser candidata a la presidencia, el Movimiento Social de Mujeres hizo una convención. Todavía cuando estábamos en medio del COVID, nos reunimos 600 feministas en Onda, que es un pueblo del Tolima, en Bogotá, en Colombia, y nos reunimos las feministas que hacíamos parte de un movimiento político de mujeres que se llamó Estamos Listas, para arropar la candidatura de Francia Márquez y decirle a Francia Márquez: donde usted esté, vamos a estar nosotras, porque confiamos en usted, porque confiamos en que usted de verdad puede impulsar esos cambios. Y creíamos que de verdad Gustavo Petro iba a gobernar con la vicepresidenta. Han transcurrido 3 años y medio ya desde que Gustavo Petro asumió el poder. Al principio fue un gobierno de muchas buenas intenciones, muchos anuncios, vamos a hacer el primer gabinete paritario de mujeres y todo así, pero han sido 3 años y medio de improvisación, ha sido 3 años y medio de discursos machistas de Gustavo Petro. Entren siquiera a mirar en redes sociales, Gustavo Petro minimizando, infantilizando las mujeres, Gustavo Petro prácticamente pauperizando las luchas sociales, los niveles de ejecución del presupuesto público nunca habían llegado a unos niveles tan mínimos. Sí, se habló mucho de su gran promesa de campaña, que fue el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y eso fue pues una de las cosas que lo catapultó dentro de los movimientos sociales, que no todos creíamos en la eficacia de él como presidente, porque ya venía de ser alcalde de Bogotá con unos pésimos resultados, pero creímos que de verdad se iba a asesorar bien, que pasados tantos años su campaña, lo que había mostrado que iba a ser en campaña de verdad iba a ser una realidad. Pero les pongo un claro ejemplo: el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, pues sabemos que, por ejemplo, presidentes en Argentina como Milei dicen o dijeron en su campaña: nosotros vamos a acabar el Ministerio de las Mujeres en Argentina. Eso fue una de sus promesas de campaña, y cuando asumió como presidente de la Argentina llegó a cercenar el Ministerio de las Mujeres. Bueno, nosotros ahora por primera vez tenemos un Ministerio de la Igualdad y Equidad donde metió toda la política social del país, pero ese ministerio fue tan mal concebido desde sus inicios que la misma Corte Constitucional de Colombia ya declaró el día en que ese ministerio va a ser cerrado, liquidado, acabado, que es el 20 de junio del 2026. Entonces, el mismo gobierno de Gustavo Petro que creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad es el mismo gobierno que lo hizo tan mal que acabó con el ministerio. Entonces, ni siquiera vamos a tener que esperar a que llegue la derecha a acabar el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, porque la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, se acaba el ministerio y ahí va a quedar en el limbo, va a quedar en el limbo toda la política social, porque toda la política social fue absorbida por ese ministerio. Entonces, a partir del 20 de junio del 2026, no sé qué les podamos estar contando desde Colombia con todos los programas y proyectos de carácter social del país, porque sencillamente nos vamos a quedar en un limbo institucional. Ese es como un resumen muy superficial de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. La pregunta del millón. Cuesta llegar al poder en el caso de Colombia, pues eso, la presidencia del poder, pero una vez que se logra esa presidencia, lo que parecía imposible, no sé qué ha fallado. No se puede cambiar ciertas estructuras, no ha habido voluntad, se ha hecho mal por desconocimiento porque nunca se había gobernado a ese nivel. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha fallado en estos 3 años y medio en Colombia? Se ha hecho mal por la improvisación, por la mala gerencia, por una mala asesoría, porque han sido proyectos grandilocuentes, pero sin estar bien estructurados y bien fundamentados. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, es un ministerio que se crea como el ministerio más grande, un ministerio con 5 viceministerios, con una planta burocrática enorme que el Estado colombiano no estaba en la capacidad de costear. El mismo Ministerio de Hacienda en sus conceptos decía no hay manera de mantener una institución tan grande, pero ahí fue absorbida toda la base social. Los liderazgos de los movimientos sociales fueron casi todos llevados a trabajar al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Entonces, por eso en este momento, realmente el país, desde los activismos, no hay casi activistas o que le hagan control social al Estado, porque todos se fueron a beber de la teta del Estado, a trabajar dentro del Estado. Entonces han sido una serie de improvisaciones. Por ejemplo, Gustavo Petro nombró como ministra de Minas del país a una filósofa. O sea, son cosas de esa naturaleza. O sea, desaciertos tras desaciertos. En Colombia nos habíamos mantenido como un poquito al margen de esa disputa entre las feministas transincluyentes y las feministas terfas, pero por ejemplo en el Ministerio de la Igualdad nombró como ministro una persona que siempre había hecho su activismo como un hombre gay, pero para no alterar la ley de cuotas de mujeres, la ley de paridad, entonces esta persona que se llama Juan Florián, esta persona que lo conozco hace 20 años y que siempre hizo su activismo como un hombre gay, ahora dice que es una persona no binaria para poder quedarse en el cargo. Entonces, obviamente, eso sí logró reventar el movimiento feminista y los feminismos están tomando posición frente al tema de la autopercepción, autodeterminación del género. Porque claramente aquí sí está habiendo una instrumentalización de las identidades no binarias para poder seguir sosteniéndose en un cargo para el cual además esta persona no cuenta con la formación. Este gobierno ha sido tan nefasto que no ha necesitado ni siquiera que le hagan oposición, porque se hace oposición solo. No sé, Maribel, desde Perú, lo oyes a la compañera, allá gobierna la izquierda, igual desde países en los que estáis sumidos todavía en una dictadura, no sé cómo se ve, igual bendita teta del gobierno, ¿no? No sé cómo se ve desde otros países lo que está contando la compañera Cristina. Primero quería hacer hincapié en algo que tú mencionaste y se me pasó. Y que en efecto Dina Boluarte se considera y sale por todo el mundo diciendo que es la primera presidenta mujer del Perú. Para nosotros y nosotras ella no es una legítima gobernante. Ella está ahí por lo que ya dijimos, por hacer este pacto cívico-militar. Eso para comenzar. Entonces que me gustaría que quede claro a los oyentes, a tus oyentes, que nosotras no la consideramos una legítima gobernante ni representante de las mujeres, ni de los movimientos, ni de los derechos por la igualdad de género. Al contrario, ella ha hecho un pacto con el patriarcado más feroz y más machista que se puede imaginar en el Perú. A la siguiente pregunta que me hacías, si es que en el Perú se está consolidando también lo mismo, cómo vemos la gestión de los gobernantes, pues lo mismo, o sea, en el Perú, y lo he venido diciendo en los diferentes espacios, se está disputando quién es ciudadano y quién es ciudadana en el Perú. O sea, es una disputa y una lucha de fondo, fundamental. ¿Por qué? Porque lo que también he marcado estos días es que quienes estamos saliendo a la palestra, quienes estamos poniendo el cuerpo, las voces, las vidas, somos estas personas que hemos sido marginalizadas durante toda la historia republicana del país, ¿no? ¿Quién es el ciudadano en Perú, ¿no? Un país sumamente jerárquico, racista, machista, clasista, a más no poder. He venido indicando en estos espacios que, o sea, en Perú si podríamos, tendríamos virreyes hasta ahora. O sea, tendríamos una monarquía. No se hubiesen ido los españoles jamás de la época colonial. Entonces, esta ciudadanía, esta hegemonía de quién es ciudadano, quiénes son los dueños del país, quiénes toman las decisiones sobre las condiciones de vida, son ellos, son estos los dueños del país. Pero en estos últimos años, quienes hemos salido todos los márgenes justamente a hacer esa disputa. Y esa es la lucha que hay en el Perú. Y ellos están dispuestos, obviamente, a desaparecer, a matar, a asesinar, a perseguir a los activistas. Hay muertes de líderes indígenas porque están peleando por el territorio, por los recursos, por el agua, contra las mineras, ¿no? Porque en Perú hay una ley de consulta previa. Y esa ley nunca se ha implementado. Se va a las mineras y ya está. Hay leyes que patologizan. O sea, acaba de darse un decreto supremo del Ministerio de Salud, ahorita hace unos meses, que dicen que hay patologías trans. O sea, estamos retrocediendo a niveles de antiderechos, a niveles realmente que son indignantes. Y también hay mucho miedo, o sea, tengo que decir también eso, que el movimiento social pues tiene miedo también de salir a las calles porque peligra tu vida, ¿no? Entonces, el momento en el que estamos es de, como mencionabas tú, Cristina, ¿no? De arroparnos, de cuidarnos, de encontrarnos desde el movimiento social, de mirar qué nuevas estrategias más creativas y también de respuesta podemos tener frente a estos poderes tan nefastos que estamos viviendo en el Perú. Los compañeros del sur, cuando vemos en los noticieros, o sea, y cuando estamos en las marchas, llegamos a Lima, ellos vienen caminando desde el sur del Perú días diciendo que hay que tomar Lima. Y eso es un lema importantísimo, ¿no? Lo dice mucho de lo que está sucediendo en el Perú, la toma de Lima, ¿no? Que fue uno de los primeros movimientos en las marchas de las calles, que significaba tomar el espacio que se nos había sido arrebatado, ¿no? El de la ciudadanía. Entonces, yo creo que por eso son tan feroces la represión es muy feroz y bueno, ese es un poco el panorama que puede parecer negativo, pero yo siempre quiero colocar el tema de que no hay vuelta atrás en esto. No hay vuelta atrás. Vamos a pasar este proceso siendo diferentes. Yo creo que vamos a pasar este proceso con nuevos pactos sociales, porque se necesita hacer un nuevo pacto social, político, económico, cultural en el Perú, y espero que estas sean pues las semillas, por lo menos, para que eso suceda, ¿no? Nos quedan apenas unos minutillos, pues sí me gustaría, para ir terminando, en ambos países, tanto en Perú como en Colombia, el año que viene va a haber elecciones presidenciales, en principio las de Perú creo que el 12 de abril, las de Colombia serían el 31 de mayo, ni Dina Boluarte ni Gustavo Petro van a ser los siguientes presidentes del país. No sé si podemos coger la bola mágica esa de, no sé si tanto lo que esperamos o lo que nos tememos que pueda pasar, no sé qué puede pasar en esas elecciones, qué puede pasar en vuestros países a la vuelta de esas elecciones presidenciales. Cristina. Ahora en octubre, el 26 de octubre, son las elecciones internas o las consultas en los partidos políticos. Y hay mucha curiosidad, por decirlo de alguna manera banal, por saber cuál va a ser el candidato finalmente de la izquierda al pacto histórico. El pacto histórico es como la fuerza donde confluyen, el movimiento donde confluyen todas las fuerzas que llevaron a Gustavo Petro al poder. Hay dos candidatos que hasta la última semana se supo quiénes iban a ser, una persona absolutamente honorable, que es el ex senador Iván Cepeda, hijo de las luchas sociales de Colombia. Su papá fue asesinado en el marco del conflicto armado. Está el senador Cepeda enfrentado con una persona absolutamente deleznable, Daniel Quintero, que fue alcalde de Medellín. Tiene todas las denuncias de corrupción habidas y por haber. Y pues eso de por sí ya es muy triste, que el pacto histórico tenga por candidatos a estos dos polos tan contrarios, cuando claramente la persona que realmente debería encarnar todos los ideales del pacto histórico, sin ambages y como una declaración del pacto para que volvamos a tener fe en lo que alguna vez nos movilizó, debía ser que el candidato unánime del pacto histórico fuera Iván Cepeda, y no que lo pusieran a disputar su candidatura con esta otra cosa abyecta, corrupta de Daniel Quintero. Todavía no sabemos quién va a ser el candidato de la derecha. Por ahí se cuecen unas candidaturas horribles, gente más repudiable, y todos que encarnan los ideales del movimiento antigénero, del movimiento fundamentalista. Y hay unas candidaturas independientes, porque en Colombia con recolección de firmas se puede ser candidato independiente. Ha emergido una figura en los últimos meses que es un abogado, que siempre ha sido abogado de narcotraficantes, abogado de las causas más nefastas, que se llama Abelardo de la Espriella. ¿Y ustedes saben cómo lo están promoviendo? Como el Milei y el Bukele colombiano. Entonces, no sabemos el año entrante qué va a ser. Lo único que sí tenemos la certeza es que la derecha tiene más fuerza. Ustedes saben que en Colombia tenemos esta figura que es como una deidad de la derecha, que es Álvaro Uribe Vélez, un presidente al que le debemos 6.402 personas víctimas de desaparición extrajudicial, que son las conocidas como falsos positivos. Uribe fue condenado hace poquito por un cargo menor, pero fue absuelto, o más bien le dejaron en libertad para que se defienda. Y este señor nuevamente está haciendo campaña, pero nuevamente está gozando del respaldo popular, porque la gente está tan cansada de todos los despropósitos que ha sido el gobierno de Petro, que esa gente que era como de centro, que había votado por Petro y por Francia, creyendo, pero que nunca realmente se han comprometido como con el ideario de la izquierda, pero que quisieron creer, bueno, ahora esa gente es la que se lleva la mano a la cabeza y dice, no vemos la hora que termine el gobierno del cambio, que así se llama el gobierno de Gustavo Petro, y muy probablemente va a ser la gente que por efecto pivote vaya y respalde a uno de los candidatos que vienen por la derecha, porque la oportunidad histórica que tenía el pacto histórico de volver a hacernos creer que se llama Iván Cepeda, pues esa oportunidad se está yendo a la basura, porque muy probablemente el corrupto Daniel Quintero va a lograr quedar de candidato del pacto histórico porque tiene el dinero. Se estima que más o menos tiene $1 millón mensuales para gastar en la precampaña. Y contra eso Iván Cepeda y su honorabilidad no van a lograrlo. Nos queda un minutillo solo. No sé si las expectativas son tan terribles como las que cuenta vos. Sí, totalmente, nefastas, o sea, rojas, en términos de llamar la atención, porque ha habido una alianza de unos grupos de algunos partidos de izquierda, pero al que están más o menos como colocando como el candidato, pues es también nefasto, por muchísimos motivos, y no representa pues las otras izquierdas que son más inclusivas, que han contado con las feministas, con el movimiento LGTB, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues no vemos salida. Y la derecha pues ha trazado como estrategia un poco dividirse, entonces los candidatos, tiene un montón de candidatos a la derecha, uno más populista que el otro, o uno más matón que el otro. La hija del dictador está como candidata y está entre las punteras. El actual alcalde de Lima, que es un conservador brutal y que ha estado con gobiernos anteriores como regidor en la municipalidad, ha estado con gobiernos de corruptos y que dice barbaridades sobre los derechos, sobre los activistas, pues él también está ahora en la punta como candidato presidencial. Hay otro candidato que fue un deportista, un comentarista deportivo en la televisión, que siempre ha hecho comentarios homofóbicos brutales, que es de la derecha más... nosotros decimos la DBA, que es la derecha bruta y achorada. Entonces, él es un representante de esa derecha. También está ahí entre los liderando las encuestas. Entonces, el panorama no se ve alentador. El actual Congreso hizo una serie de reformas legislativas para justamente acomodarse a que este nuevo contexto electoral les cree ventaja a ellos. En Perú ya se había prohibido la reelección congresal y ellos la han vuelto a aprobar. Hay leyes que incluso, para que ustedes vean la calaña de gente que hay, que es que no los pueden perseguir por casos de corrupción a todos los que son congresistas en el Perú ahora, porque es un delito que a ellos no les pueden perseguir. No hay prevención, prisión preventiva. Entonces hay una serie de leyes criminales antidemocráticas, que eso es el marco por el que va ahora justamente, que va a marcar, para ser redundante, las elecciones generales de abril del próximo año, ¿no? Entonces el panorama no es alentador, la verdad. Pues así de alegres y de contentos nos vamos a despedir. Una de las cosas que tiene la democracia es lo de las elecciones, que te dicen que puedes elegir. Claro, cuando todos los candidatos pues son así, pues benditas elecciones también, ¿no? Pues habrá que seguir la lucha, pues donde estamos, ¿no? En la calle, en los colectivos, ¿no? Desde los márgenes de ese poder político. Muchísimas gracias a ambas dos, a Maribel y a Cristina, activistas lesbianas feministas de Perú y de Colombia, y mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias a ti, Urca. Gracias. Cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda. Hacernos así es la voz de Luisa Almaguer, cantante, actriz y comunicadora trans mexicana. También participa en este disco del colectivo Africa Express, Baidora. Con ella nos quedamos. Regresamos aquí en Mar de Fueguito la próxima semana. Agur. Y hacernos así. pasan siempre a contracorriente. Ojalá haya un doctor que nos trate bien.